DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Segundo trayecto de Marías en la W, La Oreja de Van Gogh y Natalia Lafourcade, compuesta por Pablo Benegas, inspirada en su hija María. La felicidad de una María en cualquier casa. Los Gypsy Kings, Ben Ben María, una canción de origen gitano llevada al mundo por los Gypsy Kings, los gitanos de gran éxito. Llega tarde a casa con la bruma del mar, llega con la rabia enroscada, entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay. Sale de la niebla de un bostezo lunar, descalza y despeinada, corre, corre hasta sus brazos como nadie lo hará jamás, jamás. Y María le dice que sí, ni se sonroja que sí, él se esconde en sus brazos. Cara de emboscada, cielo abierto a la vez. Él piensa qué bonita es. Juntos y olvidados por el sueño se van contando adivinanzas, hasta que la flor se va cerrando con él, se va cerrando con él. Sonrojada que sí, y se esconde en sus brazos.

Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Oh, mi ciudad querida, hoy tan lejana y tan inaccesible a mi deseo, que al evocarte en mi memoria creo que fuiste un sueño de mi edad temprana. Te evoco así como a quimera vana, y al evocarte sin cesar te veo resplandecer bajo el ardor febeo sobre la gran quietud de la sabana. Y al pensar que en ti van hora tras hora, sucumbiendo los seres que amé tanto, y que la tierra, sin cesar devora, surges bajo la nube de mi llanto, no como ayer, alegre y tentadora, sino como un inmenso campo santo. Oh, mi bella ciudad, cómo en tu seno vibró mi ser y aleteó mi rima, cuando en tu corazón hallé la cima que asalta el rayo y que apostrofa el trueno. Te poseí bajo tu azul sereno, entre el halago dulce de tu clima, y te ofrendé mi juventud opima, con tanto ahínco y con amor tan pleno, que en las tinieblas de tus noches frías, y hasta en tus más recónditos rincones, deben sonar, cual ecos de otros días, los sollozos de todas mis canciones, los estruendos de todas mis orgías, y los gritos de todas mis pasiones. Julio Flores, W Radio Bogotá, 99.9 FM, 690 AM. Más piel, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Jorge Arreaza, canciller de Venezuela. Creo que la reacción de tanto de Chile, México como Colombia fue una especie de huida hacia adelante. La gran soprano rusa Aida Garifulina. My fans in Russia and in every country where I perform, they are very supporting. Secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo. There is no shortage of oil in the market. Amos Oz, escritor israelí, uno de los más importantes en la lengua hebrea. I think it's a very ugly law and unnecessary. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. Una experiencia científica. Bora Milutinovic, el técnico serbio en 5 mundiales. Estoy feliz de estar en Colombia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En las tardes de W Radio regresamos con ustedes y con los mejores invitados. Señor Daniel Javid, bienvenido a la W Radio. Muchísimas gracias. Creo que hoy más que nunca me es necesario seguir construyendo contenidos que brinden apoyo y preparación en el bienestar emocional y espiritual de la sociedad. Es la sexta mejor cifra de la actual temporada en las grandes ligas. Está siendo una temporada muy buena. Donovan, bienvenido a la hora del regreso. Hola, Julián, muchísimas gracias por esta gran invitación. Oré mucho por esta segunda oportunidad y él me ha traído como una nueva persona, un nuevo jugador y se ha visto en el terreno de juego. Y hasta a mí me sorprende todo lo que Dios está haciendo conmigo y todo se lo debo a él. Laura Londoño, bienvenida a la hora del regreso. Buenas tardes. Yamil, buenas tardes. Una adaptación de café con aroma de mujer. Por supuesto va a ser diferente y guardaremos muchas otras cosas que son esenciales. La semana que comienza, permítanos acompañarle en la hora del regreso, solo por W Radio. Este fue el cubrimiento de la W en el Líbano, tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut, con nuestra enviada especial, Catalina Gómez. Paula Yacoubian, diputada independiente. Rehén, una de las voluntarias que llegó a Beirut desde Trípoli para atender la emergencia. We are suffering from our leaders, we are treated very badly, we are undignified. Isra Aseblani, la novia que posaba para una sesión de fotos cuando se produjo la explosión. El periodista Nicholas Blandford,

y a un príncipe feliz cazando brillos. Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú. Y he visto a una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que subiendo la calle me encontré a Blancanieves preguntando por ti. Preguntando por ti. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que una noche la luna se acercó a mi ventana preguntando por ti. Preguntando por ti. Pájaro amarillo que cantaba una canción y a una mariposa de colores paseando por el sol. Y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. A una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Uno de los más grandes compositores e intérpretes de México, Juan Gabriel, le dedicó esta María a todas las Marías, una de las mejores composiciones de su catálogo. Le canta a la Virgen, a la mamá de Jesús, a la María, María la Virgen. Y luego don Pedrito Fernández con María, María, aún con voz de niño pequeño, sus primeros pasos. Las Marías, tan bella que hasta te pareces a la Madre de Dios. María, de todas las Marías, la doña, dueña del amor. Un dueto de beat alemán formado por Thomas Anders y el productor Dieter Bohlen construyeron una balada, María. Van a escuchar a Mother Talking y cerramos con María. María de Michael Jackson. Canción para María con arreglo gospel. You have Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.